Y esto fue Te Voy a Amar, de la banda guayaquileña Van Mozart. La canción pertenece a su álbum Escaparé, publicado en 2001. De este disco salieron también los éxitos nacionales 2012 y Háblame. Vamos con otra popeta. Elefante llega con De la noche a la mañana. Y esta popeta se llama De la noche a la mañana, del grupo mexicano Elefante. Esta canción pertenece a su álbum debut llamado El que busca encuentra, lanzado en 2001. Dato popético, este álbum fue nominado al premio Grammy Latino al mejor álbum de rock vocal a un dúo o grupo en el 2002. Vamos con la cuarta popeta, Nicole Rubira nos canta Sin miedo a volar. recuerdos que se van. Toca mi piel, siente el poder de tus dedos deslizándose. Un solo latir, te invito a vivir. Se abrirá felicidad, felicidad es todo lo que me da. Toca mi piel, siente el poder de tus dedos deslizándose. Un solo latir, te invito a vivir este mágico fuego que dentro de mí. Acabas de escuchar Sin Miedo a Volar, de la cantante guayaquileña Nicole Rubira. Este es el primer sencillo de su álbum Sin Miedo a Volar, lanzado en 2015. Con este disco, Nicole Rubira retomó su carrera musical después de haberse dedicado por un tiempo al teatro. De esta chica no tengo mucha información porque en sí no la escucho, así que vamos con otra popeta. A continuación, Fall Out Boy nos trae I Don't Care. Summer, let December glow, it'll fade. Esto fue I Don't Care, del grupo estadounidense Fall Out Boy. La canción pertenece a su quinto álbum Folly at Deux, de 2008. A pesar de ser uno de los éxitos más grandes de la banda, nunca se posicionó entre los primeros puestos de las listas de popularidad. Su mejor puesto, de hecho, fue el número 20 en el ARIA Chart de Australia. Dato popético, I Don't Care la puedes encontrar en el videojuego Rock Band en la categoría de covers. Y para despedir esta primera parte de Popetas Musicales, La Máquina Camaleón y Paola Navarrete nos tocan Los Anqueros. Thank you.

Y esto fue Cuando pasa el temblor, de la grandiosa banda argentina Soda Stereo. Lanzada en 1985 en el álbum Nada Personal, Cuando pasa el temblor alcanzó los primeros puestos en las listas musicales de América Latina y ocupa la posición número 68 en la lista de las 100 mejores canciones del rock argentino, según la revista Rolling Stone y MTV. Y ahora llega a Popetas Musicales Bueyes de Madera con Al Mar. Acabas de escuchar Al Mar, una canción original de la banda Cancán, pero en esta ocasión espectacularmente interpretada por el grupo quiteño Bueyes de Madera. Este temazo fue versionado en el 2015 para el álbum Escena Independiente S. A continuación, La Unión nos toca Hombre Lobo en París. Y esto fue Hombre Lobo en París, de la banda española La Unión. Este clásico del pop rock pertenece a su álbum Mil Siluetas, de 1984. Además, gracias a esta canción lograron ser número uno en ventas durante 9 semanas consecutivas y fueron premiados con un disco de oro. Por otro lado, Hombre Lobo en París ocupa el puesto número 61 en la lista, las 100 mejores canciones del pop rock español según la revista Rolling Stone. Dato popético, la canción está inspirada en el cuento El Hombre Lobo de 1947, escrito por Boris Vian. Vamos con la antepenúltima popeta de hoy. Los hijos del tamarindo nos cantan Plan Siniestro. Tú has sembrado en mi vida mucha pena y desolación. Nadie nota ni percibe este gran dolor que me persigue. Ay, ay, ay. Tanta confusión, muchas cicatrices que el tiempo dejó. Y sentí por mi mente rueda ya. Un plan siniestro con final fatal. Hay en mí tanta confusión, muchas cicatrices que el tiempo dejó. Se llama Plan Siniestro, del grupo Manavita, Los Hijos del Tamarindo. Esta rol es el tema oficial de la serie telenovela Mujeres Asesinas 1, 2 y 3, en la versión ecuatoriana. Y si no me equivoco, fue lanzada en 2009. Malas noticias, Popenático, en dos canciones se nos acaba el programa, pero ha sido realmente bacano acompañarte durante esta pequeña hora y espero que hayas disfrutado de las popetas que te ofrecí. Pero vamos con las popetas, no con mi voz. La siguiente canción viene de la mano de Coldplay y es The Scientist. Just guess. back to the start. Esto fue The Scientist, de la banda inglesa Coldplay. El científico, en español, es el segundo sencillo de su segundo álbum de estudio llamado A Rush of Blood to the Head, publicado en 2002. Dato popético, la canción tuvo una buena recepción, pero no alcanzó los mejores puestos ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos. Aún así, entró en las mejores listas musicales del mundo, entre los puestos 10 y 20, números más, números menos. Bueno, cerremos con broche de oro. Equilibre nos deja con Cuéntame. Volveré a empezar en un mundo sin ti, donde